Bien, hace tiempo que lo conocimos al ingeniero, al doctor, al Lumeto, por allá por Iña las Brujas. Y bueno, casi como ahí arrancando en el tema de investigación, pero bueno, hoy sin duda es un referente, lo que tiene que ver con medio ambiente, sobre todo con algunos de los temas que sin duda tienen un medio ambiente, un sistema como es la biodiversidad. Pero de allí salen varias ramas y otras disciplinas que van conectadas, ¿no? Pero bueno, lo primero que voy a hacer es recibirlo, Oscar, las gracias por tener este ratito para conversar con nosotros y bueno, el gusto de estar en contacto contigo. Bueno, muchas gracias y el agradecido soy yo por tener la oportunidad de charlar de estos temas. Y bueno, que trataremos de ir aclarando o poniendo algunas ideas sobre la mesa. Oscar, lo primero que charlábamos un poco fuera de, ¿no? De off the record, todos los días hablamos, ¿no? De biodiversidad, etcétera, y más o menos hay una idea de lo que es y qué sé yo. Pero es decir, esto no es ciencia y siempre se, a medida que avanza la investigación, avanza el conocimiento, y se le van incorporando nuevas cosas a la definición de lo que es biodiversidad, ¿no? ¿Cómo la definirías en medio de ese contexto de todo lo que está sucediendo, ¿no? A favor y en contra de la biodiversidad. Bueno, bien. Justamente yo creo que capaz que en términos de definiciones es lo que no ha cambiado tanto, pero sí es un concepto en sí complejo que no siempre, digamos, se comprende su cabalidad. Hay como una especie de, digamos, de idea general a qué nos suena a todos en la cabeza cuando hablamos de biodiversidad, y normalmente pensamos en especies distintas, lo cual efectivamente es parte de la biodiversidad, pero también hay otros niveles de la biodiversidad que como les decía, es un concepto bastante complejo y que a veces se nos escapa que esos niveles existen. Por ejemplo, hace ya muchos años, desde 1990, pero sigue absolutamente vigente, el profesor Noss escribió un artículo sobre los niveles de la biodiversidad y ahí se marcan que hay como tres grandes áreas, que una es la composición, que ahí es donde entramos efectivamente el concepto de especies y otros, que ahora les voy a mencionar. Otros son la estructura, es decir, la composición son los componentes de la biodiversidad, que tiene especies, pero también tiene niveles por debajo, por ejemplo, el nivel genético. Dentro de una misma especie hay variaciones genéticas y dentro incluso, bueno, un concepto que casi todo el mundo, por lo menos en el sector agropecuario, maneja es el tema de raza. Las razas son variaciones genéticas dentro de una misma especie. Pero incluso dentro de las razas hay variaciones, incluso dentro de los animales silvestres hay variaciones entre las especies. Y además hay niveles por arriba, que son, por ejemplo, el de comunidades, que son asociaciones de varias especies, el de ecosistemas, incluso el de paisaje, que es como la unidad superior. Y eso estamos solo hablando de composición, pero después está la estructura y es cómo se organizan todos esos componentes en la naturaleza, y de esa organización salen las funciones, que es el tercer componente. Entonces, como verán, biodiversidad es bastante complejo porque implica no solo quiénes son los componentes, sino cómo se ensamblan eso y cómo funcionan, que en definitiva todos nosotros vivimos de las funciones que esos ecosistemas desempeñan. Y entonces, a nivel de investigación, nosotros, bueno, hemos ido tratando de hacer investigación en varios de estos niveles. Y sobre todo buscando indicadores que puedan responder a una escala de la toma de decisiones, que en el caso normalmente del sector agropecuario, esa escala es el predio, o debajo del predio, como puede ser un potrero, una chacra, un área determinada, esas son las unidades de decisión. Y después hay otras unidades de decisión que ya son más para políticas públicas, como puede ser un territorio, una cuenca, una sección judicial, un departamento, lo que sea. Ya eso normalmente no entra en las en la en el área de definición de un particular, de un productor, y entra más en administraciones. Entonces, jugando entre esas dos áreas, nosotros tratamos de hacer indicadores que nos cuenten o nos digan cómo está funcionando esos ecosistemas, cómo están, qué tan alejados están del original, qué tanto conservan o qué tanto han perdido. Y ahí, bueno, podemos hablar, si quieres, de cuáles son esos componentes que más o menos nosotros hemos estudiado o tenemos algo de información. Y por supuesto, muchos otros ni siquiera tenemos mucha información, ¿no? Oscar, por supuesto, ¿no? Uno piensa en eso y bueno, y tiene que abarcar, bueno, para empezar, evidentemente debe haber cambios según las ecorregiones, en fin, o Sí. microclimas, en fin, pero hay algunos que están dentro del conocimiento de los productores, en fin, dicen, bueno, esto es hay determinadas pasturas o a veces alguna maleza, o sea, que son indicadores de fertilidad, ¿verdad? Pero esto, por supuesto, ¿no? Yo creo que es mucho más amplio y sin duda, bueno, como tú decías al principio, en sistemas que son complejos, definir eso lleva su tiempo, ¿no? Es decir, bueno, yo te he visto hablar sobre el tema de determinada especie de araña, que también es un indicador de fertilidad. Entonces, bueno, Exacto. es tanta la cosa que uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para definir un ecosistema? Y bueno, tiene que tal vez decir un agroecosistema en base a todo eso, ¿no? Digo, si tiene una fertilidad media, baja, alta, no sé, ¿qué índice define, después cómo los combino y qué resultado puedo llegar a obtener, ¿no? Bueno, no es una tarea fácil, pero y tampoco quiere decir que siempre sea necesario medir todo lo que es posible medir para tener ideas. De hecho, lo que nosotros hacemos siempre es seleccionar algunos de esos indicadores para tener nociones pa parciales, pero a veces dan buena información de cómo funciona todo. Por ejemplo, lo que estamos más acostumbrados, tanto agrónomos como productores, es en lo que tiene que ver con los componentes de las pasturas, sobre todo en campo natural, que es el que tiene alta diversidad. Y ahí uno fácilmente comprende el término, porque estamos hablando de una comunidad que tiene muchísimas especies, y cuando están bien conservadas, decenas y hasta cientos. Y eso tiene, digamos, tiene su porqué. Nosotros vivimos en una parte del mundo que dominan los pastizales naturales como ecosistema natural, pero desde hace millones de años, o sea que no es algo que es reciente, sino que efectivamente son comunidades o ecosistemas que evolucionaron durante millones de años. ¿Y qué significa que haya muchas especies ahí? Que la naturaleza seleccionó durante esos millones o miles de años cuál era la mejor combinación posible para enfrentar todas las situaciones que te podía someter, por ejemplo, el clima. Y gracias a eso, fueron evolucionando comunidades que tienen una diversidad enorme. Entonces, si la naturaleza durante millones de años seleccionó ese método, a veces es difícil, pensar que nosotros podemos inventar algo mejor sustituyendo eso por unas pocas especies. A veces podemos solucionar un problema a corto plazo, podemos usarlo estratégicamente para manejar mejor comunidades más grandes, pero está claro que a largo plazo esa diversidad también te da estabilidad, te da el famoso resiliencia que muchos hablan y no todo el mundo sabe qué significa, que es la capacidad de recuperarse después de crisis. Y entonces, en este caso particular y en esta comunidad tan importante para la ganadería como es el campo natural, esa diversidad lo que nos está diciendo o nos está dando datos es sobre la capacidad de ese sistema para enfrentarse a la situación que venga. Y obviamente va a haber crisis, como pasa ahora, por ejemplo, en el sur del país con la sequía, pero es esa comunidad muy diversa la que tiene mayor capacidad de recuperarse después de una crisis. Y cuanto más simplificada esté una comunidad, ya sea porque perdió especies o porque se sustituyó por algo sembrado, menos posibilidades tiene de recuperarse de una crisis porque, bueno, si está, por ejemplo, para ir al caso más sencillo, está compuesto por una sola especie, si las condiciones son buenas para esa especie va a estar fabuloso y si las condiciones son malas va a morir por completo, entonces va a quedar sin nada. En cambio, cuando tenés muchas especies, siempre va a haber alguna que esté en mejores condiciones de soportar esa crisis. Y también de recuperarse cuando vienen los tiempos buenos. Ese es uno de los aspectos. Ahora bien, ese aspecto, si lo pensamos solo desde el punto de vista productivo, pero las funciones de la biodiversidad tienen que ver con muchas otras cosas, con el mantenimiento del proceso de formación de suelo, que el suelo es un organismo vivo, entonces no es arena, arcilla, un poquito de materia orgánica y nutrientes, sino que hay mucho más ahí, y eso también depende de la biodiversidad, no solo de los pastos, también de la fauna que vive en el suelo, macro y mesofauna, que en este caso, aunque se le nombre macro, estamos hablando de insectos, y meso, bichitos más chiquititos que los insectos, pero también todo lo que es la microflora, ¿no? Hongos, bacterias y todas esas relaciones en el suelo que son las que producen todos los ciclados de nutrientes, las propiedades físicas, la capacidad de retención de agua, de aireación, etc. Entonces ahí la biodiversidad también está jugando por debajo del nivel del piso y también juega por arriba el nivel de los pastos, porque en realidad las regulaciones de todos esos ciclos biológicos están dadas por un montón de organismos. Vos mencionabas uno. Ahora que nosotros hemos hecho algunos estudios, como el tema de las arañas, que no suelen ser un grupo muy sexy para que la gente se lo atrape, pero tienen una ventaja y por eso lo usamos a veces como indicadores, es que dentro del bicherío menudo son los predadores tope. Es decir, dentro del mundo de los artrópodos, donde están las arañas y los insectos y todo eso, ellos son los encargados de la máxima predación y por lo tanto, según cómo estén ellos, nos podemos enterar cómo está el resto del ecosistema para abajo y darte información de, bueno, si ese ecosistema está perdiendo componentes o no. Eso, Y por después. supuesto, por esa relación que se da, ¿no? Predador presa, y si yo identifico la Exacto. presa, puedo tener una idea de cómo se está, o sea, de qué Y cantidad sí. de energía y de vida, no sé qué tiene el que le sigue la escala hacia arriba, ¿no? Exactamente, y también te pueden alertar de desequilibrios, porque, por ejemplo, las arañas son todas predadores y consumen muchos insectos que son los que se comen el pasto. Entonces, esos insectos que comen pasto, bueno, siempre van a estar en determinadas proporciones, eso no genera ningún problema, pero si faltara algún depredador exclusivo, o algún, perdón, exclusivo no, especializado, de una araña, por ejemplo, que es la encargada de controlar determinados insectos, lo que va a pasar es que va a aumentar ese insecto descontroladamente, porque los insectos se reproducen a tasas muy grandes, y eso va a generar problemas, como hemos tenido en algún momento explosiones de poblaciones de langostas, por ejemplo, que terminan devastando la producción primaria, y eso obviamente responde a desequilibrios, a veces son desequilibrios ambientales, pero muchísimas veces es que falta el predador que se encargaba de mantener esas poblaciones a raya, que en el caso de las langostas no son arañas, por supuesto, ahí ya son las aves. Y bueno, por eso ahí también tenemos ese otro gran grupo que nosotros trabajamos muchísimo, que son las aves, porque también tienen ventajas desde el punto de vista del estudio, pero además es de las que tenemos bastante más información para interpretar los resultados. Entonces, también con las comunidades de aves nosotros podemos saber o ver anticipadamente esos desequilibrios, cuando empiezan a desaparecer algunas, a aumentar astronómicamente otras, caso de la paloma, la cotorra, por ejemplo. Y bueno, eso también es parte de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas, y está bueno monitorearlo, conocerlo y saber que esté en equilibrio por todas las funciones que hemos hablado y muchísimas otras, el tema de calidad de agua, etcétera. Sin duda, ¿no? Y hay cosas que uno puede inferir a veces, no sé si pueden ser muchas más si tú las conoces, pero bueno, siempre se busca cuando hay alguna especie deja de ser de ver su frecuencia, su avistamiento, en fin, que bueno, se quedó sin una modificación de su hábitat y que bueno, o perdió su forma de alimentarse de alguna especie, etcétera. El tema nidificación también tiene que ver bastante, ¿no? Cuando Sí. se modifica el uso del suelo, y dice, porque está, no tiene dónde hacer este nido, y bueno, y es una de las Sí, funciones sí. que sin duda tiene una especie para perpetrarse, ¿no? En fin, son todas, ya te digo, observaciones que hace un individuo común y por supuesto, ¿no? Alguien que está en el tema ve mucho más lejos que eso, ¿no? Esas observaciones son muchas de ellas bastante correctas, digamos. A veces mucha gente, nosotros hablamos mucho con productores, encontramos a muchos que son aficionados al tema o muy observadores y han detectado algunas de esas relaciones de desaparición o aumento. A veces, obviamente, dentro de la información que manejan, lo atribuyen a una cosa u otra que no necesariamente es tan simple, ¿no? A veces son muchas causas, pero sí es cierto de que son absolutamente válidas. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho ahora también es agregarle a eso, en muchos casos, mucha cantidad de datos y análisis estadísticos y demás que nos han permitido hacer modelos matemáticos para explicar la presencia de algunas especies. ¿De qué sirve eso? Bueno, es que, digamos, el modelo matemático lo que te explica es, bueno, ¿qué pasa con una condición? Para decirte una cosa, un ejemplo, la altura del pasto. La altura del pasto promedio con la que trabaja un sistema, que es un factor clave, sobre todo en campo natural, en la productividad de esos sistemas. También afecta a las aves en determinadas modo, algunas positivamente, otras negativamente, otras neutras. Bueno, todo eso hoy por hoy lo conocemos para un grupo de aves especialistas de pastizal de 30, 40 especies. Conocemos eso y bueno, entonces podemos decir, pa, casi que sin irte al campo, yo conociendo la lista de especies que están en el campo, te puedo hacer un diagnóstico si estás trabajando con muy escasa disponibilidad de forraje o no, por dar un ejemplo, ¿no? En la interpretación. Y por supuesto a la inversa, ¿no? Es decir, en el caso de que quieras contribuir a la conservación de algunas especies, ¿qué se debería hacer en el campo para que encuentren el hábitat adecuado o, como tú decías recién, áreas de nidificación o áreas de alimentación o bueno, u otras necesidades? Recién tú nombrabas lo que es, bueno, la altura del pasto, en fin, todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Más que nada ahí lo que tratamos, o quizás en esta forma de decir, bueno, vamos a hacer un estudio de caso, pero sí de todos estos conocimientos aplicados a un sistema productivo. Bueno, el manejo del pastoreo, la defoliación, jugó un papel importante, ¿no? También en la perpetuación de especies, porque muchas especies se han perdido y la biodiversidad ha caído por sobrepastoreo. Entonces, bueno, hoy existen herramientas cada vez, por suerte, que van aumentando en algo su uso, para hacer lo que se llama, bueno, un pastoreo racional, ¿verdad? ¿Cómo ves resurgir? Digo, los que tenemos ya algunos años vimos algunos procesos ya de hace unos cuantos años que después desaparecieron, siguieron latentes en Brasil sobre todo, y bueno, después se volvieron a reenganchar con el Wassen, etcétera, y hoy bueno, sin duda tiene unos cuantos adeptos, ¿no? Que han hecho evaluaciones de estos sistemas, bajo bajo bajo pastoreo. Hay quienes los hacen con campo natural y hay quienes los hacen con pastura sembrada, ¿no? Eso depende un Sí, poco del puchero que sí, le sí. quieran dar, ¿no? Bueno, en lo personal hemos tenido muy poca oportunidad de trabajar en ese tipo de sistemas. Ahora estamos trabajando con algunos productores que tienen implementación de pastoreos así rotativos o tipo Wassen. Pero en parte por lo que tú decías, que hubo en algún momento como un despegar de ese tipo de sistema, después por alguna razón, que también hay que analizar por qué en algún momento retrocedió, y hoy tiene como un nuevo impulso, gente muy convencida de que eso es una muy buena medida. Entonces, nosotros en el área de biodiversidad aún tenemos pocos datos como para ser muy concluyentes, pero sí vemos cosas que, bueno, en la medida que sumemos tiempo trabajando con esos sistemas, vamos a tener informaciones más claras. Cosas a favor y cosas en contra, ¿no? Sí, O por sea, supuesto. por ejemplo, por evitar la selectividad, que es normalmente una de las cosas que se busca en estos sistemas, uno esperaría que la diversidad de especies se mantenga con respecto a por lo menos cómo se inicia los sistemas, porque, bueno, no habría una selectividad que, digamos, sobrepastorear algunas especies en detrimento de otras. Eso sería lo esperable. Pero también hemos visto en algunos casos particulares donde comunidades que ya están afectadas, por ejemplo, con algo de gramilla, la implementación del sistema hace explotar la cantidad de gramilla. Por supuesto que eso debe ser una combinación de varias cosas, entre el manejo y cuestiones climáticas, que no son tan fáciles de estabilizar como el manejo. Y bueno, eso también es una preocupación que nosotros tenemos y queremos ir viendo a ver qué sucede. Y también tener en cuenta que si los productores que lo utilizan están contentos, digamos, con los resultados, alguna razón debe tener. Yo creo que parte de la razón es que organiza el manejo y hace que la gente esté encima del sistema, y eso ya de por sí es bueno, independientemente del sistema pastoreo que estés utilizando. Y bueno, también desde el punto de vista de biodiversidad, preocupan otras cosas, porque ese manejo hace que normalmente la estructura del pastizal se mantenga más estable, es decir, cortan parejo y salen y queda parejo a distintas alturas, según el manejo, según el criterio. Y eso desde el punto de vista de biodiversidad no necesariamente es bueno. Capaz que desde el punto de vista de productividad sí, eso también habría que determinarlo, pero desde el punto de vista de biodiversidad, digamos, la diferencia estructural, la doble estructura o triple, si consideramos arbustos, es bastante positiva. Y bueno, a veces en esos sistemas eso deja de ocurrir. Entonces, en realidad hay muchas cosas todavía para ver antes de decir que algo. Yo creo que todos los sistemas tienen su lugar. Si uno mantiene claro los criterios de las cosas que no deberían pasar, y de las cosas que uno quiere que pasen, etcétera, casi que con cualquier sistema lo podemos lograr, por supuesto, tomando estrategias distintas. Pero ahora estamos en un proyecto que trata de evaluar el estado ambiental de los sistemas productivos e incorporarlos en la gestión, y ese estado ambiental mide varias cosas, pero entre ellos la biodiversidad, y ahí vamos a ver qué tan eficaces somos, y digo somos, en realidad los que lo aplican y lo hacen son los productores, con nuestra supervisión y nuestro seguimiento de la evolución de eso, en distintos sistemas. En algunos tipo Wassen, en otros rotativos desde otros tipos, en otros de pastoreo continuo pero con escalado, con carga variable, etcétera. O sea, hay muchas formas de manejo que podrían eventualmente llegar a términos similares manejando varias variables. Y creo que además, la otra cosa adicional que estamos agregando y que es necesaria es tratar de valorizar eso. Es decir, que de alguna manera intentar que quien efectivamente hace las cosas mejor desde el punto de vista ambiental y de conservación de la biodiversidad, más allá de un ganar-ganar que hay hasta cierto nivel, pueda favorecerse de acceso a mercados, de mejores precios o mejores oportunidades por la vía comercial, y eso implica el desarrollo de algunos protocolos, etcétera. Y la otra es que, bueno, que de alguna manera el resto de la sociedad que valoramos que eso ocurra en los establecimientos productivos, pueda de alguna manera hacer llegar esa valoración a través de incentivos de política pública, que pueden ser exoneraciones, que pueden ser, hoy no existen en Uruguay, pero en otros países del mundo sí, pagos por servicios ecosistémicos, etcétera. Entonces, todas esas vías me parece que son necesarias. Hay que hacer las cosas bien porque desde el punto de vista productivo hay una respuesta, pero hay que hacer las cosas bien porque todo el resto necesitamos que eso funcione bien y bueno, hay que buscar las estrategias para que eso ocurra y que no se deje de conservar en los sistemas productivos porque las prioridades económicas pasan por encima de las cuestiones ambientales o incluso sociales, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que se puede producir conservando. Eso hay que tener Sí, algunas cosas sí. claras, ¿no? Yo me acuerdo de, yo no sé si te acordás, vos sos más joven que yo, pero hubo un profesor en facultad y después fue decano, que era Gonzalo González, en que hablando sobre los sistemas ganaderos, había, dice, nosotros somos mucho de pensar en máximos. Tenemos que aprender a pensar en óptimos y no en máximos. Y siendo Sí. los óptimos, los resultados sin duda van a crecer. Eso sobre bueno, cuando aparecía un poco ese aumento de la presión sobre los sistemas, que muchas veces terminó en una pérdida de productividad importante, ¿no? Entonces, Sí, siempre eso es real. lo decir, ¿no? Eso es real que muchas veces por una ganancia de corto plazo se lleva a situaciones que después en el mediano y largo plazo es pérdida por muchos años. Y eso de buscar el óptimo y no el máximo está clarísimo. Eso es el principio mayor de la producción agroecológica y debería ser de la producción en general. Claro, ese óptimo a veces está compuesto por varias cosas y tal, y a veces no es fácil determinarlo. La investigación tiene que aportar en eso, pero también hay, por supuesto, variantes que se dan con el clima, la ecorregión, con el sistema, con varias cosas que puede hacer que esos óptimos no sea exactamente el mismo para todos, pero sin duda que los hay. Y bueno, en el caso de Gonzalo González, yo tengo el título de grado firmado por él, porque fue decano de la facultad cuando yo egresé, y después fue ministro también de ganadería. Sin duda, ¿no? Yo aprendí mucho y bueno, aparte después se hizo una amistad que seguimos conservando y bueno, yo siempre me acordaba de ese tipo de cosas que Gonzalo Largado con esa pasta que tenía, ¿verdad? Y que bueno, por supuesto, ¿no? Los he incorporado de él y de otros. Yo creo que excelentes docentes que yo no sé si tuvimos los mismos, pero que uno siempre se lleva cosas y conceptos que los usa toda la vida, ¿no? Oscar, yo te Sí, sí. y por último, déjame pasar el último comentario que hace mucho a todo esto. Este año es un año especial porque es el año internacional de los pastores y los pastizales. En Uruguay en particular, Uruguay ha encarado ser el epicentro, digamos, de las actividades relacionadas a este tema para América. Y de hecho se ha dado una cosa interesantísima, que es que el INAC, el Instituto Nacional de Carne, es un poco quien está también agarrando la manija de este tema y no sé si pudiste participar de Agro en Punta, pero estuvieron entregando ahí un librillo que dice Uruguay sostenible por naturaleza, responsable por convicción y bueno, que donde efectivamente parte, yo creo que de la visión país que tenemos es que hacer producir conservando es parte de la identidad que tenemos que mantener por muchas necesidades, y por supuesto tratar de vender en el mundo o comunicar a los consumidores para tener la ventaja de la preferencia, digamos, y es trascendente que todos estemos en eso. Y bueno, a los que oyentes cuando escuchen hablar de esto, este año va a haber muchas actividades relacionadas a este año internacional y bueno, va a estar ahí múltiples por todo el país en función del campo natural y los valores del campo natural, tanto a nivel productivo como de conservación. Una buena cosa y bueno, que Uruguay sea sede, sin duda, ¿no? Es también un valor agregado, ¿no? Porque mucha gente nos está mirando, lo veo sobre todo, no sé, Brasil, lo grande es lo que tengo aquí un poco más cerca, pero también estoy contando con gente de Argentina, en fin, miran a Uruguay por muchas cosas y sin duda, ¿no? Este es uno de ellos. Y bueno, y que no pocas beneficios siempre nos ha llevado, ¿no? Y así tiene que seguir. Oscar, yo te agradezco por este ratito de charla. Nos quedaron miles de cosas para seguir charlando. Así que bueno, eso amerita que en cualquier momento estemos nuevamente en contacto. Así que bueno, Perfecto. te dejamos seguir con lo tuyo. Y bueno, las gracias y un abrazo. Bueno, perfecto, ha sido un gusto. Y bueno, en alguna otra oportunidad hablaremos de cosas más específicas, algunos ejemplos concretos y para que se vaya entendiendo esto que es medio complejo, mucho más claramente. Sí. Sin duda, había que trazar una y bueno, para después seguir avanzando, sin duda, ¿no? Gracias, Oscar, y bueno, hasta cualquier momento. Un gusto, hasta cualquier momento.